tras haber dejado esa repugnante carta sobre la cama, que no volvería a compartir con nadie, salí a la calle. El aire me entró en los ojos y el llanto se me desbordó en el puente que cruza la avenida principal.